Capítulo 13, ¿qué es el Kundalini? Consta de dos tipos de energía, representadas por dos serpientes, una llamada Ida y la otra Pingala. Estas suben serpenteando o alternando su polaridad en sus cruces con cada vórtice de energía, chakras, hasta llegar a la copa representada por el tallo cerebral, y las alas, representan los dos hemisferios cerebrales. Este esquema viene desde la Atlántida, y es un símbolo y un método creado por el señor Enki, para representar a los vórtices de energía, con que se alimenta el sistema cerebro-neuroespinal. Tot el Atlante lo usó en el antiguo Egipto como símbolo del alto sacerdocio, ya después en Grecia era Hermes el portador, y en Roma Mercurio el mensajero de los dioses. Representa también el conocimiento a la sabiduría interna, a la psique. Actualmente este símbolo se usa ya muy deformado en la medicina y la psicología. Este símbolo representa básicamente al sistema cerebro-neuroespinal, que es nuestro sistema principal que usamos para interactuar en este mundo. El sistema cerebro-neuroespinal es la clave de toda existencia humana, es en conjunto lo que nos permite interactuar con este nivel de conciencia y donde se crea toda realidad propia. Se practicaba desde los primeros tiempos de la humanidad, en la zona aria, India, y el antiguo Egipto y en etapas tempranas de la Sumería, después fue prohibido por Enlil al tomar el control de esa zona. En la India, usaban la energía sexual por medio del amor para crear estados de exaltación energética, pura excitación sin eyaculación u orgasmo, que provocara estados de conciencia acrecentada en el cerebro y así poder llegar a la unión con la divinidad. En Egipto, en cambio, provocaban estados de conciencia acrecentados por medio de las iniciaciones. Dichas iniciaciones provocan estados de muerte inminente para obligar al cuerpo a conectar su mecanismo de supervivencia y soltar la energía contenida en sus acumuladores, así como también a sacar energía de sus chakras internos. Estas dos técnicas son las básicas que han sobrevivido hasta hoy en día. También existe la técnica de uso cotidiano, que es la de producción de energía por medio del uso de la sinterización orgánica y es producido por el sistema digestivo o plexo solar. Todo se basa en la subida de energía para que el sistema cerebro-neuroespinal pueda realizar funciones acrecentadas a las normales, para eso son estas técnicas. El cuerpo humano hace un circuito de energía que se recicla y está en movimiento en todo el cuerpo. Ver los trabajos de Mantak Chia, sube la energía por la parte posterior para dar la vuelta en el cerebro y bajar por la parte anterior y cerrar el circuito en la zona perianal. Esta energía, si se corta, se bloquea produciendo estrés y enfermedad, puede hasta degenerar en un cáncer. La energía que fluye por el cuerpo es del índole electromagnética y nuclear. La energía gravitatoria o débil del cuerpo, sale del 12 chakra conocido como centro cristal o crístico y se radia a todo el cuerpo por los meridianos. Este forma los campos del cuerpo humano. La energía común producto de la alimentación orgánica es metabolizada en el plexo solar, involucra la boca, el estómago, el intestino delgado, el hígado y de ahí ya como glucosa pasa a todo el cuerpo por medio del torrente sanguíneo. Esa es la serpiente roja. El detonante de esa energía es el oxígeno pránico que entra al cuerpo por la respiración y que es metabolizado en los pulmones en su ascenso al cerebro y a todo el cuerpo después. Las mitocondrias, simbiontes metabolizadoras de glucosa, son implantadas en las células desde la creación de la figura humana en el sistema de Sirio por los genetistas que participaron en ello, entre los que se encontraba el gran Sor. Como originalmente la figura humana se había diseñado para ser la 12 biblioteca genética, este homínido neandertal, sin conciencia, solo podía usar el mínimo de energía de sus 12 chakras para no perder su multidimensionalidad, y que para conservar la vida en el plano inferior se le dotó de los accesorios como sistema respiratorio, digestivo y motriz. Después de que por orden del Consejo Mefillina Enki se le encargó la creación de robots biológicos que hicieran el trabajo sucio que los Anunnakis ya no querían hacer, este modificó genéticamente al homínido llamado Neandertal para crear al Homo sapiens y después al Sapiens sapiens que somos nosotros en tercera generación. Ocultamente Enki instruyó a Tot el Atlante para que fuera despertando los vórtices de energía que funcionan al mínimo para llevar o subir más energía al cerebro, provocando así el despertar mental y de conciencia de la humanidad. Después de que el señor Enki hizo la última modificación al Sapiens, a este le separó los sexos, provocando que por la deficiencia de polaridad, se creara una tensión energética, y este entrara en angustia por encontrar su equilibrio, buscar a su pareja. Provocando la subida de energía para pensar y adquirir conciencia de sí. Esto fue aprovechado en ocasión de que las mujeres Anunnakis, Nephilims, Lemures y Atlantes ya no querían donar sus óvulos para seguir creando a los Sapiens Lulus, ellos eran híbridos mulas, sin poder reproducirse a sí mismos. Períodos desde los 100,000 años a los últimos 6,000 años. En la India la Nephilim llamada Inanna, creó los templos donde se usaba la técnica del Kundalini para subir energía usando la tensión provocada por la necesidad sexual hacia una pareja energía femenina. En Egipto, las iniciaciones duras y peligrosas fueron las utilizadas por el sacerdocio masculino energía masculina. Este tipo de energía sacada de los centros energéticos o chakras son la serpiente azul. Dentro de todo el tal Samael sí dio mucha información, buena y valedera, pero eso de no derramar el semen a otro mete miedo para controlar a su séquito, es pecado o te irás al infierno si desperdicias el semen. Este tipo se hizo riquísimo de... Él nunca pudo probar sus enseñanzas en sí mismo. Tanta abstinencia de eyacular, pero eso sí se echaba a cuanta podía, y acabó pudriéndosele la próstata con tremendo cáncer. En la eyaculación van dos cosas muy importantes. El esperma, que es un código genético de activación para desatar la creación de otro ser, es cósmico y de energía positiva, y el líquido seminal que es energía pura, aminoácidos específicos, usada para mantener vivo los espermas, esta energía es la que se usa para subir al cerebro por el canal Kundalini usando la glándula y válvula prostática, que es el asiento del primer chakra. Esta técnica tántrica la usaron de tres maneras, con y sin mujeres. Una es la de vaciar el semen en el grial, vulva de la mujer para que ellas por medio de su punto G, o su próstata absorban esa energía y la suban por su kundalini, hasta el cerebro. Es magia de pareja. Otra es que el hombre no eyacule hacia afuera y provoque que por su próstata se haga un orgasmo interno o eyaculación interna provocando la subida del semen por la próstata y el kundalini hasta el cerebro. La otra es la que usan los curas y los homosexuales, que es el depositar por el recto el semen para que por medio de la permeabilidad de los tejidos este semen pase a la próstata y de ahí suba al kundalini. Por eso hay tantos curas gays, y pederastas, ya que ellos quieren semen de niños que apenas empiezan a tener eyaculaciones por el tipo de hormonas frescas con mucha de la hormona del crecimiento HGH. Así ellos se mantienen frescos y rejuvenecidos, creen que esa técnica les va a dar la fuente de la juventud. Lo mismo pasa con los ritos satánicos donde usan la sangre de vírgenes y sus óvulos, todo por la hormona del crecimiento. Otro de los farsantes, es el tal Sai Baba, simio que se hace pasar por un dios, usando trucos con baratijas, y que comercia, con los niños que les entregan en custodia, para que él y su séquito tengan un mercado de órganos a nivel mundial, claro, con la anuencia del gobierno secreto. Otra técnica más sofisticada, y tántrica, es brincarse todos los pasos anteriores. Para que pueda haber un equilibrio de hemisferios cerebrales y físico-mentales es necesario tener toda la codificación completa tanto masculina como femenina, es el hermafroditismo energético, es integrar las dos polaridades y entonces ser un ser completo. El hombre en el acto de absorber los jugos y el óvulo del santo grial que son los genitales de la mujer recibe la codificación genética femenina y en el óvulo aunque este ya murió al salir por la vagina tiene de todos modos su código base que al ser depositado en el paladar blando este sube hasta el hipotálamo y de ahí se lee la codificación entera. Y permite al macho ser un ser completo energéticamente y hormonalmente, el cerebro ya tiene las dos codificaciones que permiten la multidimensionalidad. En las hembras el absorber el semen por la boca y depositarlas en el paladar blando les permite el mismo proceso. En los gays no sucede lo mismo aunque tiene más energía esta no trae la codificación completa solo se hacen más de lo mismo y sus gustos exóticos no pasan de ahí. Con las mujeres lesbianas pasa lo mismo, es muy raro que existan lesbianas al 100% que nunca hayan tenido la experiencia sexual con hombres, eso se lo guardan muy bien pero de que lo han hecho, y esa codificación la tienen por este método o por el normal, a la mujer no le sirve el sexo anal ya que su punto G lo tienen en la vagina, ese es solo un gusto exquisito de ellas. Acordémonos de que lo que se necesita es programación y energía para poder desplegar esa información contenida en los códigos genéticos. Recordemos que la mujer tiene secuencias que el hombre no tiene y eso es en el par 23 de los cromosomas genéticos. Ya establecido que el sistema Kundalini sirve para subir energía al cerebro por medio de la columna vertebral, también hay que decir que el flujo no es constante y solo sucede en los periodos cortos en donde se esté trabajando, a menos que se esté muy enamorado. Ahí sí el flujo es constante, ya que el detonante son las emociones y el sentimiento de afinidad y felicidad. La energía puede subir desde cada uno de los centros energéticos, desde el raíz hasta el 12 chakra. El punto de encaje determina dónde la conciencia límbica se centra, y es por etapas, la naturaleza, programación esencial y límbica de crecimiento, en su sabiduría va centrando la energía según sea necesario. Desde cumplidos los 3 meses de gestación, que es donde el cigoto se convierte en feto, o sea el ser ya completo, que solo requiere de crecer, hasta el nacimiento este va desarrollándose y adquiriendo la madurez para poder enfrentar el mundo hostil y a recibir a su usuario alma. Una vez que se nace es el alma el que empieza a realizar el trabajo de crecer y formar un ego personalidad propio de acuerdo a los códigos de genética recibidos en el vehículo físico, además de los propios y de los ambientales. Este dominio de voluntad está completamente subordinado al tronco o sistema límbico. Conforme el bebé crece, las funciones cognitivas se van delegando al nuevo programa operativo consciente llamado ego-personalidad, y este punto de atención o de encaje de la energía va orientado mayormente al juego y a la práctica de rutas neurales de dominio físico, o sea motriz. Hasta los 12 años el crecimiento es parejo, ahí entra en otra etapa y el flujo de hormonas es diferente este que se va a usar en la adolescencia. Es de transformación física y es tal vez el más fuerte de todos. En esta etapa la energía se usa para realizar los cambios físicos ya propios con las características del alma combinadas con las genéticas que van en lo futuro a determinar el aspecto de fisicalidad. Ahí la energía se ancla en el sexo, ya que esas hormonas son muy fuertes en esa etapa para lograr un buen desarrollo físico. Poco a poco, conforme el adolescente va creciendo, el punto de encaje de la energía va subiendo y bajando por su propia naturaleza. Al principio esta está mucho en el sexo, después va a las emociones, luego al sentimentalismo y ya a los 24 aproximadamente se sube al cerebro y de ahí a la madurez. En ese punto se cambia de etapa. Las mujeres suben de energía más rápido que el hombre por codificación de perpetuación de la especie. En estas etapas el hombre necesita desarrollar más la fuerza física para supervivencia, por eso cuando el hombre todavía está jugando, las mujeres ya están buscando pareja. Todo esto corresponde a las programaciones automáticas y conforme el humano madura, toma control de sí mismo, de sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Después de los 24 años, cuando el cuerpo deja de crecer, la glándula timo empieza a decaer en la producción de la hormona del crecimiento y esto sucede por los candados de vida impuestos desde Sirio. Ahí se pasa a otro nivel. El punto de encaje de la energía se va al cerebro y es solo la decisión de cada quien si la suben, la bajan o lo que sea que hagan con ese nivel de atención. La atención es determinante para poder mover el punto de encaje o concentración del flujo de energía. Muchos hombres se quedan anclados en la sexualidad y empiezan a madurar hasta los 30, la mujer es más prolífera a anclarse en los sentimientos en el pecho, y la culturización es muy culpable de eso. Las culturas han dado muchos ejemplos de cómo se usa el Kundalini y de sus técnicas, estas son muy antiguas y han sido diseñadas para esas antiguas épocas y con códigos de expresión de acuerdo a los tiempos en que se desarrollaron. Ahora hay que ser más explícitos y más detallados, de cómo interviene la biología y la bioquímica en todos sus niveles, incluso el cuántico. El cuerpo humano se mantiene en esa especial forma, o diseño humano, por la programación esencial que así lo determina, incluyendo los accesorios como son el sistema respiratorio, digestivo, sexual y locomotriz. Para mantener esos campos, la energía de los chakras correspondientes es esencial en su funcionamiento. El sistema respiratorio y circulatorio va en función del cuarto, quinto y doceavo chakra y estos se cristalizan en la formación de ciertos órganos que son su resonancia. Si falla la energía de un chakra, colapsa el órgano y glándula correspondiente. En el diseño original se tenía una cola que arrastraba por el piso, y de ahí se sacaba la energía de Madre Tierra. Después de ser cortada esta, las terminales nerviosas las enrollaron alrededor del ano y las conectaron en el perineo con los nervios de las piernas y los sexuales, dejando a la próstata como glándula y válvula reguladora. El punto de oro es el perineo, es por eso que el ano, siendo solo un agujero de salida de los desechos orgánicos, tenga tantas terminales nerviosas, cuestión de reacomodo de terminales, por necesidad del rediseño. Los huesos del cóccix están ya dirigidos hacia el perineo, o sea hacia adentro y no hacia afuera como cuando teníamos cola, hay casos en que todavía les crece. La próstata es la glándula reguladora de esa energía, ahora se toma por los pies pero por usar calzado ya no se cuenta con esta energía, eso nos debilita y nos produce mucho estrés ya que el exceso de energía producto de las tensiones de vida se deriva a tierra por los pies. Por eso en esa glándula se cristaliza la energía para ser usada por el cuerpo. Los hombres adultos acumulan mucho estrés en esa glándula produciéndoles cáncer, las relaciones sexuales liberan la energía acumulada por la próstata y son motivo de salud física y mental. Seguiremos chakra por chakra. Chakra sexual. Este centro de energía va dirigido a la perpetuación de la especie, y genera mucha energía debido a que se produce mucha tensión por la diferencia de potencial de las polaridades, a la separación de sexo se le debe el uso de estos órganos externos e internos. En este punto los testículos producen los espermatozoides que son los códigos genéticos de activación para crear otro Big Bang humano o sea otro microuniverso, para que estos puedan vivir necesitan de una sustancia energética que los mantenga vivos por un periodo de tiempo hasta su uso en la vesícula seminal. El líquido seminal que es el 90%, es producido por la próstata, la vesícula seminal y la uretra vulvar contiene mucha fructosa y aminoácidos necesarios para mantener vivos a los espermas pero también se puede usar esa energía para revitalizar la piel y el cuerpo completo. Esa energía se sube usando la válvula o glándula prostática, para poder subirla por el canal medular central. En las mujeres este tipo de enzimas no están presentes pero en cambio la energía que se extrae de los ovarios es mucho mayor, porque en el óvulo está contenida el 90% de la codificación del nuevo ser humano, y este sistema está diseñado para la preñez la formación de un nuevo ser, y para formar los vehículos de contención y alimentación del producto se necesita de esa energía extra llamada lunar. Cuando el óvulo no es fecundado la mujer tiene su válvula de escape de energía y de liberación del óvulo no usado, eso es la menstruación. Los cólicos son por los bloqueos de energía por estrés. La actividad sexual produce una excitación que libera gran cantidad de endorfinas que producen a nivel celular felicidad, liberación de estrés y por lo tanto juventud, en esto entran los orgasmos que son detonantes de esa energía y de la canalización de la adrenalina y la oxitocina. Entran muchos mecanismos en la actividad sexual y es muy recomendable la continuidad de esta actividad por las hormonas que intervienen en el proceso. Tanto la mujer como el hombre deben por propia salud mental y física tener actividad sexual regular y en pareja, al menos por los intercambios de fluidos y los flujos de energía. La masturbación se puede usar pero se necesita de la energía y de los fluidos de la contraparte, para que la energía sexual kundalini sirva de algo. No hay que tirarla al caño. La masturbación solo sirve para liberar estrés y para mantener activa a las glándulas evitando su atrofia. El cerebro neuroespinal es todo un universo en sí, y está diseñado para interactuar en todas dimensiones, es autosustentable, es enorme como fractal de otros universos. Los accesorios, resto del cuerpo, son cristalizaciones especiales para poder interactuar en los planos inferiores como lo son de la 6, 5, 4, 3 dimensión para abajo. El intrincado sistema de proveer energía vital al cerebro es la razón principal de los vórtices inferiores, del 1 al 4. El 5 es el cristalizador de este plano, decreto por medio de la voz, vibración del éter, del 6 al 12 son de operación propias del sistema, aunque con sus propios sintonizadores dimensionales. El plexo solar, es el acumulador de las energías generadas por los cambios bioquímicos cristalizados en este plano de 3, 4 dimensión, como tenemos la conciencia anclada en este plano, es más tangible ver el proceso de la catalización de la energía en este plano dual. La alimentación se cristaliza muy tangible en la tercera dimensión, y la respiración que es más sutil en la cuarta dimensión, ambos son planos que pertenecen a la matrix planetaria. En el plexo solar, o sea todo el aparato digestivo, se cristalizan los alimentos y se convierten en energía, en forma de una sustancia llamada glucosa, que es sintetizada por las mitocondrias de las células que la transforman en capacidad de trabajo. En este proceso entran todos los órganos involucrados en el trabajo que es la digestión. La boca desintegra, clasifica y empieza la sintetización del alimento ingerido, el estómago lo degrada completamente, el intestino delgado filtra los nutrientes y los pasa al hígado, que los convierte en glucosa. De ahí pasan los nutrientes al torrente sanguíneo, para ser utilizados por todas las células del cuerpo principalmente el cerebro. Los demás órganos y glándulas como páncreas, bazo, píloro, riñones, suprarrenales, etc. son los complementos que proveen los suplementos hormonales para que todo este proceso sea realizado a satisfacción. El sistema cuenta también con los canales de desecho de materia no transformada y de los restos de la energía ya utilizados. El sistema linfático entra en este nivel. Las emociones, como resultado de interacción entre el cerebro y los mecanismos sensorios conectados a estos órganos y glándulas, guardan en la memoria de mediano y corto plazo los cambios bioquímicos presentados por estos órganos ante determinado tipo de circunstancias o eventos vividos o experimentados por el sujeto. Estos recuerdos se almacenan como preconceptos específicos, así el recuerdo de un evento feliz provoca una reacción en el cerebro que libera endorfinas de placer, un recuerdo traumático las libera pero para bloquear el dolor, en base a esos recuerdos,